Y una España que es el gran éxito económico del mundo. En diferido. Insisto, esto es una democracia seria. En diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Comenzamos el segundo programa del semanario. Ya sabéis, alrededor de media hora de sátira política y actualidad. La muerte de Nelson Mandela ha copado gran parte de la información, pero esto es España y para hacer humor con nuestros políticos siempre hay mucho y buen material. ¿No es así, Diego? ¿Cómo no, querido amigo? En nuestro repaso a la actualidad hablaremos de una institución curiosa, la Agencia Tributaria, cuya seriedad es inversamente proporcional a la forma en la que la está tratando su ministro. También reflexionaremos sobre el informe PISA y los libros, por si damos idea a alguno de nuestros gobernantes. Y repasaremos el mensaje institucional de Rajoy con motivo del aniversario de la Constitución. Además, las secciones habituales, ya sabéis, Spanishland, efemérides de una crisis y un nuevo capítulo de Juego de Poltronas. Ya sabéis dónde encontrarnos, en Agora Sol Radio y siempre en el podcast, que encontraréis siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter, @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Esperamos vuestros comentarios, sugerencias, aplausos o insultos. Bienvenidos al semanario. ¡La austeridad hecha radio! 7, 6, 5, 4, 3, la semana en diferido. 2, 1. Uriche. Vale, vamos a empezar a repasar la semana y vamos a celebrar el aniversario de la Constitución Española. Baja. Bueno, qué leche, súbela que queda bien. Y además, el pasado 9 de diciembre también celebramos el aniversario de nuestra penúltima constitución, la republicana de 1931. Pero el semanario es un programa de actualidad y es la actual la que tiene un poco descolocados a todos los actores políticos. Es falso. Cierto es. A nuestro líder la constitución actual la verdad es que le entusiasma. La Constitución no es un corsé que nos impide movernos. ¿Qué dice Pedro J. del corsé? Y diréis, ¿cuándo ha dicho esto Rajoy? Sería en agosto de 2011, porque ahora con el tema de Cataluña solo le oigo decir que la Constitución está para respetarse y estas cosas. Pues fue el pasado jueves, cuando nuestro líder habló con motivo del 35º aniversario de la Constitución. Rajoy nos regaló un vídeo institucional que ya está siendo estudiado en las facultades de ciencias políticas más prestigiosas del mundo. Yo era muy joven entonces y apenas comenzaba a tener contacto con la política. Se puso tierno. Y es que en 1978 Rajoy tenía 23 años y estaba a punto de convertirse en el registrador de la propiedad más joven de España. Que luego vos los sueños decís, de cualquier adolescente. Y también estaba a punto de tener un accidente de tráfico que tuvo con 24 años y ese es el motivo de que luzca la barba con la que se cubre las cicatrices. ¿Pero ya se comía las Ds de los participios o a los 23 no? No, es un hábito adquirido. Ah, vale. Esperaos al discurso, ya os va a encantar. Volvamos a la serie que emocionará a Spielberg. Se llama Los recuerdos del presidente. Recuerdo vivamente la generosidad y grandeza que derrocharon los políticos de uno y otro signo a quienes se les encomendó en aquel momento la tarea de redactar un texto legal en el que todos los españoles pudieran sentirse representados y en el que todos pudieran sentirse amparados. Qué recuerdos más bonitos. Imaginaos, políticos que derrochan generosidad y grandeza, textos legales que representan y amparan a todos. ¿Os imagináis eso pasando ahora? Lloro. Luego decís que Rajoy no transmite. Vamos a seguir con los recuerdos del presidente. Recuerdo la energía de un país que entonces tenía problemas gravísimos, pero que estaba determinado a superarlos. Efectivamente, era Rajoy hablando de energía. Sí, ha pasado. La energía ni se crea ni se destruye, solo se recuerda. No desviemos el tema y vamos a seguir con este mensaje que tiene una importantísima carga política. ¿Cómo estaba el país determinado a superar sus problemas? Pero que estaba determinado a superarlos con determinación. Efectivamente, lo difícil sería estar determinado a hacer algo sin determinación. Pero como no solo de su archiconocida determinación vive Rajoy, ¿qué más ingredientes permitieron a aquella España superar sus problemas? Con determinación, con fe democrática y con espíritu de concordia. Amén. Así es, Rajoy nos ha dado las tres claves. Determinación, que ya sabéis que es pura marca Rajoy. Fe democrática, que no nos falte una frase que una democracia iglesia, por favor. Y espíritu de concordia. Aquí sí que no sé si hemos fallado porque la España de hoy lo que tiene más es de espíritu del capitán de Costa Concordia. Pero vamos a volver al discurso que Rajoy tampoco esta vez huyó de una autocrítica severa. Es cierto que los españoles más jóvenes no han podido ser partícipes de aquella ilusión colectiva. Aprendí a decir podío. Sed agradecidos, deja de reírte, Lara, Diego, que Rajoy os ha llamado jóvenes, no solo a todos, no solo a vosotros. No sino, ha podido más, ¿eh? Sino que con Rajoy es joven todo el que tenga menos de 56 años. ¡Bravo! Que los españoles más jóvenes no han podido ser partícipes. Te he puesto el podio para que lo escucharas otra vez. El presidente ve como un problemilla insignificante que la Constitución solo la hayan podido votar los que tenían en el año 78 21 años, es decir, los que ahora tienen de 56 en adelante. Pero si no has votado la Constitución, no sufras porque Rajoy te va a explicar por qué. Pero sí pueden conocer y están disfrutando todo lo que nos ha traído de bueno esa Constitución que ahora celebramos. E ir preparando el redoble de tambores porque el político que más se está empeñando en matar el estado del bienestar va a hacer balance de lo que nos ha traído la Constitución. Pero antes, y según legislación vigente, debemos alertar al oyente. Aviso legal. Estas palabras pueden herir su sensibilidad. Nos ha traído una España plenamente democrática y reconocida como tal en todo el mundo. Leído en texto del alemán Der Spiegel, 20 de noviembre. Las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse. Titular del también alemán Die Tageszeitung, 21 de noviembre, camino a la dictadura. Titular del británico The Guardian, 25 de noviembre, de Quebec a España, las leyes contra la protesta amenazan la verdadera democracia. Rajoy, volviendo al vídeo, sigue detallando las cosas que, entre comillas, y lo dice él, estáis disfrutando gracias a la Constitución. Nos ha traído Europa, con sus políticas de cohesión, con el euro. Así que os parece, nos ha traído Europa. Y además, bueno, Europa, cohesión, el euro, muy duro todo. Vamos a seguir con el mensaje. Nos ha traído la modernización de nuestra economía. Vamos a seguir, porque aunque esto parezca un chiste cortesía del presidente para el semanario, no lo es. Es un discurso institucional serio y que no trata de ser irónico, ojo. Hoy tenemos también unos servicios sociales que jamás habían existido en la historia de España y que en otros países son sencillamente inimaginables. Sanidad, educación y pensiones universales y públicas. No he podido más ya. Ya acabamos con esto porque casi más que un recuerdo de lo que nos ha traído la Constitución, parece la lista de objetivos a destruir que tiene el propio Rajoy como presidente. 3 de 3. Sanidad, educación y pensiones. Hat-trick constitucional para Mariano Rajoy. Pero no nos vayamos del Consejo de Ministros porque ahí están aconteciendo cosas importantísimas. Esta semana, de hecho, el gobierno ha tenido un nuevo éxito en su aventura colonizadora de las instituciones del país. Porque tras hacerse con el control de organismos como Radio Televisión Española, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Presidencia del Tribunal Constitucional, la Presidencia del Tribunal Supremo o el Tribunal de Cuentas, el Gobierno llega ahora a la Agencia Tributaria. Un pequeño paso para el Ejecutivo, un gran paso para la partitocracia. Ya son una decena los inspectores destituidos o que han dimitido en las últimas semanas. ¿Pero qué se estará cociendo la Agencia Tributaria para embriagarnos con semejante dor? Ricos, ricos para toda la familia. Quizás estemos asistiendo a la resaca del sainete producido con el DNI de la infanta. Ya saben, aquel error de Hacienda por el cual se atribuyó a la infanta Cristina 13 operaciones de compraventa. La infanta tiene un DNI con el número 14. 14, como Johan Cruyff. Dos números. Un error muy comprensible. Como el Cholo. ¿Pero qué pasa? Puede que tenga que ver lo que está ocurriendo en la agencia tributaria con la negativa de Hacienda a aclarar si asesoró a Bárcenas para que se acogiera a la amnistía fiscal, también conocida como proceso de regularización fiscal. ¿Pero qué invento es esto? O tal vez esté relacionado con el escándalo de la cementera Cemex, en el que una inspectora rechazó el recurso de la empresa contra una sanción y fue despedida, y por el que su jefe dimitió por ello. ¿Pero qué pasa? ¿O será, al fin y al cabo, solo una lucha soterrada por el control de una institución clave en el control de las vergüenzas nacionales? ¿Pero qué invento es esto? Bueno, así podría parecer al ojo poco entrenado. Por fortuna, entre los notables de nuestra patria existen explicaciones más convincentes. La primera es que los dimitidos son apenas decenas para una institución con 27.000 empleados. Algunos menos, si hablamos solo de los empleados con cargos directivos, que son algunos de los que han dimitido. Además, afirman, en la etapa de Zapatero hubo más dimisiones que en la presente, lo que debería ser una razón suficiente para asistir impávidos a este circo. Pero sobre todo los argumentos, hay uno que se impone. Atención. Y los propios socialistas encuentran... Exacto, los propios socialistas. Parafraseando a González Pons, el ministro Montoro se encargó esta semana de reconocerlo en privado. ¿Quién nos cuenta ahora? Exacto. ¿Siguen asistiendo los socialistas? Sí. No existen, son los padres. No te adelantes, porque lo revelador de la frase de Montoro no es como se critica por ahí que una institución de control esté bajo el mando de la autoridad política con poder de decisión y de acción. No. Lo revelador es que los socialistas viven. Ahora ya sabemos dónde estaban y por qué llevamos 2 años sin oposición. Estaban en la agencia tributaria, en concreto en la unidad de grandes contribuyentes. Un descubrimiento que debemos al divulgador y ministro Cristóbal Montoro, quien con sus explicaciones en privado patrocina el espacio Democracia y Separación de Poderes. ¿Nos la podemos permitir? Yo no sé si nos podemos permitir un viaje a Pisa, pero es lo que os quiero proponer. No para ver la torre, sino para hablar del último informe PISA. La evaluación de la OCDE que mide los conocimientos de los alumnos de 15 años en 65 países y regiones y que señala una leve mejora del nivel escolar en España, aunque continuamos por debajo de la media de países. Concretando, el rendimiento de los alumnos españoles de 15 años sigue por debajo de la media de los 34 países de la OCDE en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Escuchando a Montoro, yo no entiendo cómo pueden estar por debajo en ciencias. Pero bueno, que no os preocupéis, que dice el ministro de Educación que él no tira la toalla. Yo tiro la toalla generalmente con cierto desorden al salir de la ducha. Es el único sitio donde la tiro. Demuestren ustedes el nivel de educación que tienen. Guarden silencio y escuchen incluso a lo que no comparten, por favor. Escucharon que no compartáis porque dice José Ignacio Ver que en 3 o 4 años va a haber brotes verdes en la educación española. Cuando en 2016 estemos celebrando los resultados de PISA 2015, lo haremos, o más bien lo hagan, desde una perspectiva que permita más sonrisas. Sonrisas, dice Ver. Continúe, señor ministro. Ya está bien, chiquillo. Chiquillo, la toalla. Yo tiro la toalla generalmente con cierto desorden al salir de la ducha. Es el único sitio donde la tiro. Un hombre del pueblo que tira la toalla. Con este percal no sé quién se extraña de que el libro de Belén Esteban sea el más vendido. En apenas 15 días, la biografía de la princesa del pueblo, Ambiciones y reflexiones, el que le puso el título se quedó calvo. Un poco de todo. Vaya por su 5ª edición. ¡Por mi hija mato! No os matéis todavía, porque para acabar de perder la fe en el género humano he ido a Amazon y he comprobado que el segundo libro más vendido en su portal es Cásate y sé sumisa, a lo que solo se puede añadir... ¡Viva Rosa Díez! ¡Un peine! ¡Viva Rosa Díez! Juego de poltronas. En anteriores capítulos de Juego de poltronas. No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. Yo sé ganarme la vida. España es está en el máximo. Sí, sí, esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Habían sido días complicados en el castillo de desembarco del Brey. especialmente para dos personas. Por un lado, Meñique Montoro. Estaba siendo acusado de manejar a sus anchas el tesoro del reino, haciendo una purga entre los recaudadores que no le agradaban. Él siempre reaccionaba mofándose, con su sarcasmo habitual. A España se le ha cerrado las luces de la esperanza, vamos. Es que no queda nada, no queda nada de esta España. Todo el mundo vive peor, hemos vuelto a los tiempos del intervencionismo y ha acabado la pluralidad informativa. Bueno, ya lo decís. Allá ustedes. Si yo no, ahora a estas alturas, ya no vengo aquí ahora a discutir de quién aparece y quién no aparece. Si estas son las estadísticas, señoría. Tampoco había sido buena semana para hacerse y Dolores. Su estrategia para hacerse ver como la luchadora número uno frente a la corrupción se confirmó como un gran fracaso. Un juez dijo que su honor no fue dañado. Sí, esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Aunque había una persona que no escondía en privado su sonrisa por estas complicaciones. Era Tyrion Santamaría. Como no se hablaba con Cersei Dolores, el Brey le preguntó en privado cómo veía lo que le había pasado y la valida le dijo: esto nos puede pasar a cualquiera. Pero Tyrion sabía que continuaba ganando batallas en la guerra que se libraba en los pasillos del castillo. Tenía motivos para su celebración. Alguno dirá, pues se ha puesto. Me he puesto, sí. Y justo cuando estaba celebrándolo, saltó otra noticia sobre Cersei Dolores. Uno de sus consejeros había colado a su mujer en la lista de campesinos enfermos que esperaban ser atendidos por el doctor. Como este tema no tenía nada que ver con... pues Tyrion, en su habitual charla de los viernes con el populacho, aprovechó para meter una pullita preciosa a Cersei Dolores. Eso sí, al final le dijo... ¡Besis! Pero el verdadero peligro para la estabilidad de desembarco del Brey provenía de otras zonas del reino, donde habitaban antiguos reyes. Ellos ya hacía años que habían jurado no volver a ver la poltrona de hierro si no era para sentarse en ella. Bueno, eso lo juraban en privado, porque en público... Y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal y que nunca llega el momento de dejarlo, pues ahora ha llegado. La condesa Targaryen tenía dos poderes sobrenaturales. El primero le permitía expulsar auténtico fuego demagógico por la boca. Es decir, que sea una hipoteca pura, cuando no se pueda pagar, se devuelva la llave y ahí se acabó. El segundo poder era levitar. Le permitía llegar antes a todos los sitios y también no rozar el suelo. Sus pies nunca rozaban la sangre de los cadáveres de una batalla, cuando se veía obligada a atravesar un cementerio en su camino. Yo destapé la trama Gürtel. La condesa Targaryen ansiaba la poltrona de hierro, se sentía la elegida, la auténtica representante de la doctrina que dominaba otros reinos extranjeros, la doctrina del Shock. Su mentora era la conocida como Dama de Hierro, por tanto, la poltrona le pertenecía. Que decir que Esperanza Aguirre privatiza, roba, da a sus amigos, es un de los ricos, la condesa, de todas esas cosas que dice, para que su peña se quede muy contenta. También en esa peña, que habitaba ya fuera de Desembarco del Brey, había un dicharachero juglar con tirantes. Escribía y dibujaba parodias e intrigas del Brey. Poesía cortesana que se encargaba de narrar en persona en los castillos de todos los nobles del reino. Su corazón pertenecía a la condesa Targaryen, pero a veces tenía pensamientos impuros. O sea, que sois como yo, estáis como siempre. Estáis como siempre. Brillante. Este era un antiguo rey auténticamente antisistema, este que acabamos de oír. Alguien que ya el 16 de mayo del año 11, fechas en las que empezó a sentirse un extraño temblor de tierra en el reino, hizo un discurso histórico. Fue en las fértiles tierras de La Rioja. Una cosa es ser un incompetente y otra cosa es hacer daño al país. Y a España se le ha hecho daño. Y se le ha hecho mucho daño. Pero del otro gran enemigo para el poder establecido en Desembarco del Brey, del matrimonio formado por José y María de Baratheon, de este glorioso discurso que dio en Logroño, y de cómo ella lo está haciendo tan bien que se ha soltado la melena y está criticando al Brey, hablaremos en el próximo capítulo de Juego. De Juego de Poltronas. Efemérides de una crisis. Corría en los últimos días de 2008. Entonces el mundo entero se debatía entre la desazón de encarar una crisis económica mundial o el buenismo por la victoria de Obama. Entre aprender jerga como subprime o aguardar unos meses para aprender a pronunciar dron. En España, ladrón, empezaba a ser confusa aquella idea feliz que decía: se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Nótese de la comunidad internacional, porque el mundo parecía demasiado grande. En medio de este dispendio intelectual, de repente nos vimos sumidos en otro debate. ¿Cómo se pronuncia el apellido del financiero detenido en Estados Unidos? ¿Bernard Madoff? ¿O Bernard Madoff? El caso es que el 10 de diciembre de 2008 el FBI irrumpió en la vida del anciano Bernard Madoff, o Bernard Madoff, y la arrestó, Bernie, acusado de fraude. La razón: Bernie actualizó la estafa tipo Ponzi. Ojo, no confundir con... Pues sí. A ver si me explico. Me comprometo a ser claro. Se me va a entender bien. La trama Ponzi, a la que dio nombre un delincuente italiano de comienzos del siglo XX, es aquella que paga a los primeros inversores ganancias de las inversiones de los inversores posteriores. Es decir, que la rentabilidad prometida se paga con el dinero ingresado mediante la entrada de nuevos clientes. Vamos, un cuento. Hubo un hombre llamado Galileo Galilei. Un cuento como los que le gustaba contar a Anguita en su momento. ¿Pero cómo es posible que adinerados inversores se fiaran sin sospechas del viejo Verdi? La verdad, era una persona insociable. Hombre, algo de eso hubo. De Verdi se contó en aquellos tiempos que le desagradaban las relaciones públicas y que basaba el negocio en su reputación y carisma. Ahora, eso sí. Se limitaba únicamente a... Ahora, eso sí, pagaba la cuota normal y corriente y... Eso sí, pagaba la cuota, hasta que, claro, dejó de pagarla porque la pirámide fraudulenta se vino abajo. El divertimento le costaría a los bancos, aseguradoras, fondos de inversión, fundaciones y personas estafadas unos 50.000 millones de dólares. Y al viejo Verdi una condena de 150 años de cárcel. Apenas unos 150 años más de cárcel de lo que cualquier otro financiero responsable de la quiebra de, por ejemplo, una caja pública, ha sido condenado. La prensa internacional de esta semana ha tenido un protagonista casi en exclusiva: Nelson Mandela. I have fought against white domination. El político sudafricano, símbolo de la lucha contra el apartheid, falleció a los 95 años. Las cabeceras internacionales se centraban en homenajearle. El diario británico The Guardian señalaba que fue el hombre que cambió un país. Y el mexicano El Universal titulaba como el Prometeo sudafricano. El exdirector del New York Times, Bill Keller, firmó uno de los obituarios más emotivos, destacando la capacidad de Madiba para perdonar. También la CNN, Le Monde o la BBC dedicaron amplios especiales a la desaparición de Mandela. De hecho, el Independent publicaba que la BBC ha recibido 1.350 quejas por la excesiva cobertura de la muerte de Mandela. Raritos que son estos ingleses, aunque claro, para rarito raruno, el artículo que se marcaba César Vidal en La Razón. Bajo el título La violencia del Nobel de la Paz. Vidal se despachaba a gusto y soltaba perlas tales como, dos puntos, abro comillas, es de esperar que su legado sea juzgado en el futuro con mayor imparcialidad y que su apuesta por el terrorismo se coloque al lado de su tenacidad en la prisión. Thank you very much. ¿Es la Navidad? Soy el Grinch de la Navidad. Esta semana Rajoy también se ha colado los titulares de la prensa internacional por esa entrevista conjunta concedida a 6 diarios europeos y en la que venía a emular a Sócrates y su solo sé que no sé nada. Y encima la tuvo que dar en español por no ser políglota como Esperanza Aguirre. I do speak English, but I don't practice, so maybe I don't speak it very fluently. Very well, Esperanza. Madre mía, qué buen momento nos dejan esta gente. Bueno, para que no digan que estamos todo el día quejándonos, esta semana, bueno, la semana pasada se ha aprobado la ley de transparencia. ¡Eso para ti! Para ti y para todos los españoles, Adolfo. Una ley que nos excluye del vergonzoso saco de tres países europeos sin norma al respecto y nos incluye en el peor lugar del saco de los que sí la tienen. Gobierno de España. La ley, ya finalmente aprobada y que entrará en vigor dentro de un año, ha contado con la negativa del PSOE, que la critica por superficial desde la posición moral que le otorga no haber movido un dedo por una ley parecida en dos décadas de gobierno. De hecho, al igual que con los impuestos... Que le llamo al orden por primera vez y lamento... Al igual que con los acuerdos con la Santa Sede... Le llamo al orden por segunda vez. Al igual que con la ley Wert... Le llamo al orden por tercera vez... El PSOE se ha comprometido a reformar la ley de transparencia cuando le toque gobernar, que al final es de lo que se trata. Abandone el hemiciclo. Pero la pregunta es, ¿acaso no eran ya suficientemente transparentes nuestras instituciones? Todo lo que tenía que decir lo he dicho en muchas ocasiones y lo... A juzgar por la cantidad de ponzoña que conocemos a diario de las entretelas del poder, uno diría que sí. Por ello, para no abrumarnos, los grupos políticos han establecido hasta 9 casos en los que estará feo pedir información. Atención, tomen nota. La seguridad nacional. La defensa. Las relaciones exteriores. La seguridad pública. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Los intereses económicos y comerciales. La política económica y monetaria. Y por si ello os parece poco, hay que unir la bala mágica del sector público, el silencio administrativo. Es decir, si por lo que fuera vuestra solicitud supera tan concretas excepciones y aún así en el plazo de un mes no recibís respuesta, pues eso, que ya la tenéis. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues eso es el silencio administrativo. No confundir con el silencio explicativo, que es lo que le entra al PP cuando le preguntan por las novedades del caso Bárcenas. Todo lo que tenía que decir lo he dicho en muchas ocasiones y lo... Será por ello que la sospechosa organización Transparencia Internacional ha criticado una ley con tanta restricción. De hecho, esta ley solo servirá para lo mismo que leer un post de Sara Carbonero, para decir que te has atrevido. Y para decir que has pintado la habitación de tu niño. Bueno, vamos a poner una canción para despedirnos. Y hasta aquí llegó hoy el semanario. Ya sabéis que podéis encontrar los podcasts del programa en la cuenta de Twitter @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Hoy nos despedimos con nuestro pequeño homenaje a la figura de un político de verdad, un líder que entendía la política a medio y largo plazo. Esta canción dedicada a Nelson Mandela, de 3G, Music Production y Venos Benares. patience.